allá en Santiago del Estero, en el departamento Copo, como trenzando recuerdo vive un paisano sentido, gaucho de manos curtidas en cuyos ágiles dedos quedaron encallecidas las esperanzas de un pueblo. Tomás Cuellar es su nombre, y al nombrarlo con emoción se estremece el corazón, y en las tardes de noviembre temo que mis manos tiemblen recorriendo el diapasón, y mi voz se torna aguardentosa cuando el recuerdo lo abraza y veo a Tomás en su casa, estampa de trenzador, gaucho churo y decidor, al que nunca olvidaré, y al cantarle con amor se hace viento el chamamé.